Las notificaciones empezaron a llegar ayer, no a todos los compañeros, sino que hoy siguen llegando todavía. Esto nosotros nos enteramos antes de ayer, el día lunes, que estábamos en una asamblea a las 9, 10 de la noche por intermedio de una red social, o sea que ni siquiera directamente por la empresa o por nadie, nos enteramos por una red social que estábamos despedidos y se notificó y se certificó de que era así por intermedio del abogado del sindicato y de la empresa. Al día de ayer empezaron a llegar los telegramas que como digo, no fueron para todos, solamente le llegaron a algunos compañeros, hoy nos están llegando a otros y calculo que para mañana tendríamos que estar todos ya notificados. Este emprendimiento del Puerto de la Plata, que tuvo quizás alguna resistencia, venía funcionando hace más de un año, pero ustedes veían que todavía no se consolidaba. ¿Ustedes cuánto llevan trabajando acá y cómo veían que esto podía seguir funcionando? Y de entre los compañeros hay algunos que llevan 3 años, yo llevo 2 exactamente, el 7 de abril los cumplo. Desde la entrada, ya ni siquiera desde que empezamos a trabajar, sino que desde el momento de las entrevistas las promesas fueron de una magnitud increíble. En el momento de estar adentro ya la mayoría de los operadores nos empezaron a correr que cada 6 meses iba a entrar algo, que iba a pasar esto, que iba a pasar el otro, nunca pasó nada. Al día de hoy que bueno, el puerto decide cerrar las puertas porque supuestamente no tiene laburo, cuando le han ofrecido fuentes de laburo como la descarga de carga suelta o vagones, bobinas, y no lo ha tomado. Bueno, la decisión fue simplemente eso, decir que no por el hecho de que querían arrancar con algo más grande. Ahora dicen que posiblemente mañana tengan una reunión en el Ministerio de Trabajo. Desde la nueva administración del gobierno provincial, ¿le han sugerido, le han dicho algo, le han prometido algo respecto a que esto siga funcionando y la posibilidad de mantener la fuente de trabajo? Sí, como promesa tenemos miles, pero lo cierto es que mañana hay una reunión solamente para ver si se puede llegar a una conciliación, en el caso de que se pueda revertir un poco la situación y seguir luchando para que nos reincorporen a todos los compañeros despedidos. Es una empresa que invirtió más de 400 millones de dólares, o sea que si vos invertís 400 millones de dólares para algo que no va a funcionar, algo turbio tiene que haber atrás. Entonces, no sé si de qué lugar se tiene que resolver, si directamente de la decisión de los gerentes de la empresa por intermedio de la provincia. La provincia sabemos que aportó mucho dinero para que esto se difunde. Y bueno, y hoy nos quedamos simplemente en la nada, después de tanto inversión que es imposible. O sea, uno lo razona y no llega a la conclusión de decir fue por esto o fue por el otro. De un día para el otro nos echaron a todos, estando en el medio de una conciliación, y bueno, hoy estamos acá resistiendo y tratando de durar hasta que nos reincorporen justamente. Chicos, ¿ustedes del piso le quieren hacer alguna pregunta, Martín? No, preguntarle a Martín, Diego, ahí aprovecho que estás vos, para esta cuestión que tiene que ver con International Container Terminal Service, ICTSI, que quedan trabajadores ahí, que aparentemente sería el ente que controlaba TEC La Plata, si con ellos han tenido algún tipo de comunicación o diálogo, justamente todos estos trabajadores. Sí, TEC Plata la empresa, para que no nos confundamos, es TEC Plata el nombre, pero bueno, ICTSI es la casa madre, o sea, gente de ahí no creo que podamos ver nunca en la vida. Son tipos que están en Filipinas y que directamente mandan las órdenes, calculo que por mail. Gente de la empresa todavía no tuvimos el contacto, el único contacto que hubo fue por intermedio de una reunión que se hizo en Capital con sindicato, empresa y trabajadores. Que solamente nos rectificaron de que los despidos iban a ser porque el puerto no tenía el capital como para darnos trabajo a nosotros. Claro. Martín, vos recién hablabas mencionabas ahí como que hay algo turbio acá atrás, porque si no, no se puede entender, y realmente nosotros lo pensamos desde aquí y tampoco lo podemos entender, y creo que cualquiera con dos dedos de frente piensa en la inversión que se hizo, en la estructura que se montó, y que esto se cierre de un día para el otro de este modo. Evidentemente hay algo ahí que no sé. ¿A dónde apuntan ustedes más o menos? ¿Tienen alguna idea? ¿La veían venir o esto fue realmente sorpresivo de un día para el otro que sucedió esta noticia? Mira, nosotros como trabajadores estamos hace un año recibiendo licencias de 15 días primero, después de 3 semanas, a veces de un mes. Sin embargo, cuando los trabajadores exigíamos y pedíamos que los 50 estemos dentro de la terminal, y al momento de empezar a dar licencias no se sospechó tanto, sí se estuvo un poco de miedo. Después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal, y ya el de diciembre en adelante, que ya no entraron más barcos, sino que solamente quedaban los contenedores, o sea, entrar barco me refiero a que nosotros hacíamos un trabajo de descargar 300 contenedores mensuales a una empresa del sur. que entraban dos barcos por mes, que se los hacíamos gratis para demostrar, o sea, nosotros trabajando también sin convenio y haciéndole el trabajo a la empresa para que, como para que nos califiquen afuera, para que vean la empresa qué bien que trabajábamos, ¿no? Claro. El momento que ya empezaron a no venir barcos, porque era un convenio que habían hecho seguramente con Ciori, al momento que no empezaron a venir al barco se empezó a sospechar algo, las licencias fueron más prolongadas y al hecho de que la semana pasada nos llaman para firmar una licencia que del resto de abril, ya cuando salimos después de firmar esa licencia, dijimos acá la cosa está más podrida que de lo que parece.